En este momento escucharás verdaderas noticias con Annie Puello. ¿Alguna vez has tratado de entrar una pieza en un rompecabezas que no pertenece a ese lugar? Pareciera por la forma de la pieza que sí es, y tratamos de empujarla y presionarla hasta que quede pegada. Pero de repente, ¡ups!, salta y se sale de ese lugar. ¿Por qué? Porque simplemente no está diseñada para ese hueco. De la misma manera, tú te has sentido que por más que has tratado y te has esforzado por encajar en alguna posición, negocio, carrera, trabajo, ¿no encajas? Esto sucede cuando no sabemos cuál es nuestro propósito en esta tierra. Es tan fácil perder 5, 10, 15 años de nuestras vidas estudiando o trabajando en algo para después preguntarnos, ¿estaré haciendo lo correcto? O peor aún, para darnos cuenta de que hemos estado equivocados y que realmente no hemos sido felices y nos sentimos inútiles e incapaces de encontrar sentido a nuestra existencia. Quiero en esta hora darte una noticia importante. Tú no estás en esta tierra por casualidad. Para llenar un espacio vacío, fuiste creado con un propósito, para cumplir una misión que solo tú puedes hacer. Pero ¿cómo encontrarás cuál es esa misión entre otras criaturas que también quizás están buscando lo mismo que tú? Si no vas al Creador, al que formó y diseñó el rompecabezas de tu vida y al que sabe dónde encaja cada pieza, jamás podrás saberlo. Es por eso que entonces, en su plan perfecto, Él permite que cosas dolorosas y adversas te sucedan, que engaños y desilusiones lleguen a ti. Es por eso que dejó que aquella persona no te amara, o que aquella otra te dejara, o que de aquel trabajo te rechazaran, o que aquel amigo te traicionara, para que te volvieras al arquitecto de tu vida, buscando dirección. Dios va a hacer que te sientas incómodo en aquel lugar, va a hacer que saltes como aquella pieza de rompecabezas, hasta que encuentres el verdadero llamado, la verdadera vocación, tu verdadero lugar. Solamente buscando el rostro de Dios, su dirección y guianza, podrás encontrar para qué fuiste creado. Como todo misterio, por oculto que parezca, siempre tiene pistas y claves que te dan una pequeña luz. Esas pistas y señales están en la palabra de Dios, están en cada momento de intimidad con tu Hacedor. Eso es lo bueno de todo esto. El que te formó, te dejó un mapa, un GPS, para que no estés perdido desperdiciando el tiempo. Es hora de que agarres ese mapa y empieces la aventura de encontrar y descubrir para qué y por qué estás aquí. Te aseguro que lo que encontrarás te dejará boquiabierto. ¡Qué emocionante! ¡Qué noticias tan importantes! Te dejo para que vayas a hablar con tu Hacedor. Te saluda tu hermana y amiga, Annie Puello. Dios te bendice y será hasta la próxima. Acabas de escuchar Verdaderas Noticias con Annie Puello. Si deseas, puedes escribirnos a nuestra dirección electrónica anniepuello@hotmail.com o visitarnos en nuestra página de internet www.anniepuello.com. Gracias por escucharnos.